banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido, de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Liga Departamental de Punilla, fútbol cordobés, polideportivo, investigaciones, incidencias, básquet, vóley, automovilismo, motocross. Javier Moyano. La cancha que los bañó. Muy buenas tardes para todos y todas. Esto es La Cancha que los Parió. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa La Cancha que los Parió, aquí por la 99.3. Esta nueva edición del programa deportivo del Valle de Punilla. Mi nombre es Maximiliano Javier Moyano y hoy martes nos estás escuchando por la 99.3 Radio Panamericana. Tal vez, si hoy es miércoles para vos, nos estás escuchando entonces por Radio Roja, por la 90.1. Y si estás en el día jueves, allá en Capilla 98.1, una radio, muchas voces. Y aquí estamos en una nueva edición de La Cancha que los Parió. Tal vez si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo al número de WhatsApp 3548-633680. Ahí podés mandar tus mensajes, hacer pública tu actividad deportiva o todo lo que tenga que ver con el programa, puedes hacerlo a ese número 3548-633680. Obviamente también podés seguirnos por las redes. Nuestra página de Facebook es La Cancha que los Parió 2023. Ahí está toda la información que nosotros tenemos para contarte aquí en el programa de radio. Podés verla a través de las páginas. Ya te digo, La Cancha que los Parió 2023. Dale like. O por qué no, si estás aquí en Huerta Grande, andás por Punilla dando vueltas, llegate aquí a la cooperativa Liancay. Estamos en el barrio Panamericano de Huerta Grande, Avenida Argentina 1050. Están las luces prendidas, trae unos croyos y toma unos mates. Hoy tenemos un montón de información para compartir contigo que estás del otro lado. Tenemos varios motivos para que te quedes hasta las 21 horas que dura este programa. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Obvio, no puede faltar la Liga Departamental de Punilla. Sí, el fútbol de cada barrio, de cada pueblo aquí en nuestro valle. Tenemos la actualidad de la fecha número 3 que se jugó de la Liga Departamental. Tenemos la columna 3 estrellas a cargo del Negro Incola, que trae toda la actualidad del fútbol grande del país, la selección y demás yardas. También tenemos el rally, los deportes mecánicos, a cargo de Luis Rodi, un apasionado del automovilismo, que desde Capilla del Monte y vía telefónica nos va a actualizar toda la información al respecto. La nota del día, Grace Vélez. ¿Ella quién es? Ella es de Cosquín, es ultramaratonista y nos va a estar contando de qué se trata ese deporte y qué tipo de actividades se practican aquí en el Valle de Punilla. Obviamente escucharemos unos buenos temas aquí en la cancha que los parió. El primer tema de esta tarde, en este caso escuchamos Las Pelotas. De la vuelta te cuento todo de la liga. Mientras escuchábamos Shine de Las Pelotas, un clásico realmente del rock nacional. Vos sabés que esta semana estuvimos en el entrenamiento del Sportivo Huerta Grande. Fuimos a visitar a la primera masculina, ¿sí? Nos metemos en el mundo de la Liga Departamental de Punilla y arrancamos de lo más, por orden temporal, por así decirlo. Esta semana fuimos al entrenamiento del Sportivo Huerta Grande, de la primera y de la reserva femenina, y pudimos hacer unos videos, unas entrevistas que la podés ver en la cancha que los parió 2023. pero tenía ganas también de poder compartirlo contigo, que estás del otro lado, que tal vez no te sumás tanto a las redes, pero sí nos estás escuchando por aire. Así que la traje para compartir contigo, espero que la escuches bien. Y ya te repito, estas son las chicas, algunas de las chicas que entrenan en la primera del Sportivo Huerta Grande. Sí. ¿Y no cambiaría de club? No, tampoco. ¿Siempre jugaste en Huerta? Siempre, sí. ¿Y no cambiaría de club? No, tampoco lo cambiaría. Veo mucha pasión ahí. No, sí, toda mi familia es del Sportivo, así que no. Todos mis hermanos, mi mamá, mi papá siempre jugaron acá en este club. Así que no sé si me iría, no, no tengo pensado. Los DT más que nada me inspiran porque como que te ayudan a ser mejor persona y mejor jugadora y todo. Acá el compañerismo también, aparte de jugar fútbol. Que trato de jugar y dar lo mejor. Bien. En la posición que me toca. Igual si me ponen en otra posición voy a... ¿Vas a rendir igual? Igual. ¿Jugarían en otro club? No, no, no. ¿Ninguna de las dos? No. Crecimos acá y bueno, yo crecí acá. Sí, sí, si dejamos jugar, no jugamos acá. Es un club muy lindo. Acompaño mucho, bueno, mis compañeras, un mil, son muy buenas también conmigo y siempre me trataron bien. Siempre me dieron apoyo para seguir y hay partidos malos y buenos y en los malos estar ahí diciéndote que dale, que ya va a salir, que, así que es muy lindo. No sé, yo para mí es una... me emociono cuando juego. Si bien me pongo nerviosa cada partido, es como que me descargo mis cosas en la cancha. Es como que siento eso. Aparte que me encanta. Es terapéutico. Es terapéutico, sí, mal. Mirá. Sí, sí, sí. Qué buena esa respuesta. No, sí, sí, por eso es como que me enfoco mucho en el partido y nada, es como que es mi cable a tierra. ¿Y qué sentís por Huerta? Y yo prácticamente me crié acá en la cancha porque mi abuelo era casero acá hace 30, 40 años. Bueno, después falleció y nada, ese es mi lugar, es mi casa, mi segunda casa, si digamos el caso. Literal, porque yo vivía acá en la cancha. Mira. Acá, bueno, atrás del quincho. ¿Y qué sentís al venir al Sportivo a jugar a la pelota? Me encanta, es una motivación muy grande a nivel mental, física, espiritualmente. Me siento fantástica, las chicas copadas todas. ¿Sabés que están jugando las chicas en el Mundial? Sí, ahí ¿lo venís siguiendo? Sí, el lunes nos despertamos ahí haciendo la hinchada. A la ¿es escena. Un sueño? Sí, obviamente. ¿Es alcanzable? Sí, es alcanzable, pero con garra se bien. Puede. Bueno, gracias. Muy bien, y ahí escuchábamos algunas de las palabras algunas de las chicas que entrenan en la primera y la reserva del Sportivo Huerta Grande. Es muy emocionante poder ver el cariño, el amor que tienen, no solo por el fútbol, sino también por el club de su pueblo. Así que bueno, no quería dejar de compartir esto con ustedes, que salió en la semana. Si bien perdieron, jugó una nueva fecha más, la fecha número 3, de la Liga Departamental de Punilla. En el caso del fútbol femenino, Huerta Grande perdió 2-0 frente al River Plate, un partido durísimo, ya lo teníamos en la previa, en el entrenamiento, sabían que se enfrentaban a un gran rival, como es el River Plate de La Falda, así que bueno, estaba dentro de las posibilidades este resultado. Cayeron 2-0 la primera del Sportivo Huerta Grande. En cambio, la reserva viene muy bien, le ganó 1-0 también a su par de River de La Falda. Por otra parte, la reserva masculina también ganó 1-0 y la primera empató 0-0. Y nos metemos ya en lo que fue la primera masculina de la Liga Departamental de Punilla. Vos sabés que 25 de mayo en la cumbre le ganó 2-0 a San Esteban. El Club Atlético La Falda, ahí en el Estadio Las Murallas, empató 1-1 frente a otro rival de La Falda. Estamos hablando de Río Grande, que viene en crecimiento. River de La Falda recibió al Sportivo Huerta Grande, como te decía al principio, y empató 0-0, sin goles. En cambio, en Racing de Vallehermoso le ganó 2-1 de local al Club Atlético Villas Unidas. Así que luego de disputarse la fecha número 3 este domingo, las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera. 25 de mayo de la cumbre quedó con 7 puntos, Huerta con 5, Capilla del Monte 4, Racing de Valle Hermoso también con 4 unidades, lo sigue de cerca River de La Falda con 3, Club Atlético La Falda, Club Atlético Villas Unidas y Río Grande, los 3 con 2 unidades. Cierra la tabla, San Esteban sin unidades. Tranquilito, te canto la próxima fecha, la fecha número 4, escúchame. River, en La Falda, ahí en el barrio San Jorge, va a estar recibiendo a San Esteban. El Sportivo Huerta Grande acá, mirá qué partido. El Sportivo Huerta Grande en el Estadio Centenario recibe ni más ni menos que a su clásico rival, Club Atlético La Falda. Así que todo el mundo ahí a alentar al Sportivo, al Estadio Centenario recibe a su clásico rival, el Club La Falda. Por otro lado, Racing vuelve a ser de local y enfrenta a Río Grande allá en Valle Hermoso. Cierra la fecha número 4, Capilla, uno de los punteros frente al Club Atlético Villas Unidas. En este caso, libre, 25 de mayo, el Patriota. Esa es la actualidad que tenemos de la Liga Departamental de Punilla, de lo que fue la fecha número 3. También tengo para contarte, vos sabés que todos los años se arranca lo que es el torneo regional federal amateur. Esto vendría a ser la cuarta categoría a nivel AFA, sí, a nivel nacional, lo que son todos los torneos nacionales. Esto sería la cuarta categoría. Es realmente uno de los torneos más numerosos, con mayor cantidad de equipos, pues participan los ganadores de cada liga local, como nosotros aquí tenemos lo que es la liga departamental de nuestro Valle de Punilla, ¿ok? Que le corresponde una plaza por año al equipo que salga campeón. Bien, se divide en 8 regiones: la región norte, región centro, región Cuyo, región litoral norte, región litoral sur, la Pampeana Norte, la Pampeana Sur y la región sur, que es allá. Estamos hablando de Ushuaia, Río Negro, Chubut y el Río Gallegos, toda esa parte de allá, ¿cómo se llama el último? Santa Cruz, ahí está, no me salía. Y nosotros, lo que sería Córdoba, estamos en la región centro, que compartimos con las provincias de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero. Bien, en este caso, los que van a representar el torneo que todavía no se sorteó el fixture, pero ya te voy trayendo un anticipo, ¿quién va a ser? Ni más ni menos que el Sportivo Huerta Grande, ¿sí? Por ser bicampeón, por haber sido campeón en lo que es el torneo 2022, Huerta le corresponde la plaza, y ya estuvimos, así como quien dice la cosa, en off the record, estuvimos mandando mensajes, hablando con unos con otros, para ver en qué situación se encuentra el Sportivo Huerta Grande. Si bien todavía no hay nada oficial, ni de parte del torneo, ni del club, ya se sabe que sí se va a jugar ese torneo, que tiene el objetivo puesto en esa plaza, que va a intentar otra vez cumplir un buen papel, como lo hizo la vez pasada que le tocó participar, entendiendo lo dificultoso y lo costoso que es para un club tan popular y tan hecho a pulmón participar de un torneo tan grande nacional, ¿verdad? Entiendan que esto corresponde a lo que son viajes, estadías, entrenamientos previos, alguna que otra incorporación de calidad para el equipo, en fin. Significa un gran esfuerzo, así que celebramos la participación del Sportivo Huerta Grande. Seguramente más adelante, cuando lleguemos próximos a la fecha de que se sortee el fixture, iremos hablando y teniendo alguna nota oficial de parte del Club Sportivo Huerta Grande, ¿verdad? Y también atentos a cómo viene este torneo. Hasta el momento, los clasificados para lo que serían las playoffs, lo tenemos de nuestro lado, de la zona norte, estamos hablando de Capilla del Monte, 25 de mayo. Así que Huerta todavía tiene chances de poder acceder a otra vez a campeonar y quién sabe un tricampeonato aquí en Huerta Grande. ¿Te imaginas? Huerta tricampeón, ¿por qué no? We'll be right back. Nos vamos al próximo tema, Divididos, en este caso, Nene de Antes. Ahora sí. País. 19:29. Perdón, y seguimos aquí en la cancha que los parió. Y vos sabés que, me imagino que sabés que se está disputando el Mundial Nueva Zelanda-Australia 2023, que la selección argentina está representándonos con orgullo. Si bien todavía no alcanzó el objetivo, está teniendo una gran actuación en este Mundial 2023. Y vos sabés que ya hay clasificados para octavos de final, porque este Mundial sigue. Nosotros puede ser que no estemos tan atentos a lo que acontece con el resto de las selecciones, pero el Mundial sigue. Así que en el grupo A, Suiza y Noruega ya están clasificadas. En el grupo B, Australia y Nigeria. En el grupo C, Japón y España. Grupo D, Inglaterra y Dinamarca. Y acá hay la sorpresa, grupo E, Países Bajos y Estados Unidos, que son las últimas campeonas. Clasificaron segundas ellas. Y también ya he definido algunos de los cruces que se van a dar en lo que es octavo de final. Suiza va a estar enfrentando a España. Japón versus Noruega. Australia va a enfrentar a Dinamarca. E Inglaterra va a recibir a Nigeria. Esta madrugada se define el grupo F. Los integrantes son Francia, que tiene 4 unidades. Jamaica, que tiene también 4 unidades. Brasil, con la gran Marta, la histórica Marta, tiene 3. Y Panamá todavía no pudo sumar ningún punto. Por otro lado, el grupo G también se define esta madrugada. Y esta es la parte que nos interesa a nosotros, a nosotras. ¿Por qué? Porque Argentina va a estar haciendo de local, va a recibir a Suecia, uno de los rivales, si no es el rival más difícil que le tocó en este caso a nuestra selección argentina, ¿sí? Así que, bueno, a las 4 de la mañana, todo el mundo ahí prendido a recibir a Argentina-Suecia, a poder estar alentando a las chicas el Mundial. Y también, por otro lado, en el grupo G, Sudáfrica va a estar haciendo de local y va a recibir a Italia. Lo que necesita Argentina es ganar por más de 2 goles y también que Italia y Sudáfrica empaten, la verdad, que sería lo ideal para poder soñar con el acceso a octavo de final, ¿sí? Con el pase a octavo de final. Ahí veríamos a quién enfrentamos. Hay varios candidatos, puede ser Países Bajos y Estados Unidos. Tarea difícil lo que tienen las chicas de la selección argentina, pero no imposible, ¿eh? Hay que poder soñar, hay que poder animarse. Y también tenía ganas de compartir contigo un poco para traer lo que es la polémica, por así decirlo, armar un poquito de quilombito, ¿viste? A ver cuáles son las respuestas tuyas, que estás del otro lado. Y lo que tenía para compartir un poco con respecto a la selección tiene que ver, ¿sabes con qué? Con algunas críticas que recibió la selección argentina, más que nada apuntando al director técnico y una forma de jugar un poco a la defensiva, un poco casi cagona, te diría. ¿Qué opinas vos, que estás del otro lado? ¿Qué te parece? ¿Viste los 2 partidos de Argentina contra Italia? ¿Lo viste contra Sudáfrica? Yo opino que sí, que tiene una posición bastante defensiva, que con jugadoras como Hipólito o como Yamila Rodríguez, el equipo tiene otro empuje, otra fuerza, otra decisión. Me parece que estamos en condiciones de animarnos a correr riesgos. Y total, perder ya perdimos. El objetivo es ganar, entonces apuntemos los cañones al otro lado. Ese es mi consejo, por ejemplo, o mis ganas, o lo que yo haría, qué sé yo. Acá en Argentina, la mayoría somos directores técnicos, directores técnicas. Así que animate a opinar. ¿Qué pensás vos? Si en este caso Germán Portanova está haciendo un poco lo que se llama jugar a la defensiva, un poco cagón a la hora de parar el equipo de la selección argentina, nuestras jugadoras, entendiendo que potencial hay, que ganas hay. El segundo tiempo frente a Sudáfrica, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo, se empató 2-2, y fue un cambio total el que las chicas tuvieron en el segundo tiempo, ¿viste? Me parece que hubo cambios que el técnico hizo a la hora justa, que bueno, demostró una gran claridad a la hora de intentar hacer el gol. ¿Qué pensás vos? Mándalo a nuestras redes, La Cancha que los Parió 2023. Probemos, juguemos un rato. Queremos tu opinión al respecto. Traje cosas para que escuches que tienen que ver, obviamente, con lo que estamos hablando, con la selección argentina, con las chicas que están del otro lado. Y en este caso lo que traje es una de las mini fans que se pudo ver en la tele, algo de lo que anda volando por ahí por las redes. Y en este caso son dos chicas que reversionaron la canción Muchachas para las selección argentina. Así que a ver qué pasó con el internet, Chi. Cambiamos. Te traigo el otro, mirá. Esta es una nena de Unión que le manda un mensaje a la selección argentina de fútbol. Hola, soy Elena, vivo en Santa Fe, soy mediocampista de Unión. Juego en mediocampista porque me gusta robar la pelota y hacer pases. Y meter goles. Un sueño que elegirme la camiseta de Messi, jugar en la selección y en el Mundial. Un sueño que les quiera regalar a las chicas de la selección. Que disfruten el Mundial y que muchas nenas comiencen a jugar. Y escuchabas a esta nena de Unión, jugadora de Unión, ella, que le mandaba el mensaje y compartía el sueño como tantas chicas, como podemos ver, tal vez pudimos encontrar aquí en el Sportivo Huerta Grande, o quién sabe, las chicas del Club Villas Unidas, con ese sueño de poder estar jugando un Mundial. Así que en ese marco, en el marco de un Mundial, ¿por qué no apasionarse con nuestra selección argentina? Poner el despertador hoy 4 menos 5, 4 menos 10, quién sabe, sos de esa gente que trasnocha y le pegás derecho, bienvenido sea. A mí no me da el cuero, pongo el despertador y ahí estaremos con las chicas alentándolas en la última oportunidad que tienen en este Mundial, tal vez, de poder clasificar a octavos de final. A las 4 de la mañana, ya te lo digo, enfrentan a Suecia. Lamentablemente esta vez tocó hacértelo canción, así que una vamos para el cuaderno. ¿Qué personajes? Apenas puedes mirarme a la cara y no te salen las palabras, pero yo sé que lo di todo por tu amor. No sé por qué nunca decías nada. No sabía si estabas triste o enojada y sentía que conmigo no querías nada. Ay, nena, si yo me acercaba, me tratabas mal y te alejabas. Porque en tu última relación te mintió y te falló, saliste del amor. Todos mis besos y te amo, guárdatelos bien, te los regalo. De esto ya me cansé, me sentí solo mujer. Y por eso fue que me alejé. Te amaba tanto y ya no te respeté. En otra busqué lo que yo quería de vos. Decías que no y ya fue, me tenté, marqué su número y allá la llamé. Ese viejo amor que terminó pero hace bien, me perdiste mujer. Ya, no te confundas, sediento de éxitos, una más para el cuaderno. Más 14 de febrero, vacaciones en enero. Te devuelvo tus caricias, olvídate que te quiero. Mujer, no voy a volver, no te quiero ver. No hay nada que hacer. En otros brazos encontré.

Escuchabas Macaco, ahí con un clásico, suena mi bajo cumbiero. Y vos sabés que mientras escuchábamos el tema, revisaba algunos archivos de aquí, de la compu, de la radio de La Pana, y encontré algo que me pareció interesante para compartir contigo. Vos sabés que hay un club que se llama Ernesto Che Guevara, sí, ahí es cordobés, y funciona aquí en la ciudad de Jesús María. Tenemos entrevista y tenemos toda la historia de lo que es este club atlético y social Che Guevara. ¡A trabajar! Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Yo nunca digo el teléfono porque este programa es medio así como una cosa medio de despacho, de ¿cómo despacho? De misión, digamos. No propone el contacto, pero la verdad es que sí nos interesa y por eso ya le armamos también sus redes sociales, su correo electrónico. Vamos a contarle todo un poco de eso. Si tenés papel, virome, por ahí, anotá. Nuestro correo electrónico, areamaterialcordoba@gmail.com. Lo mismo para el Facebook, Área Material Córdoba, y creo que dice radio también, Área Material Córdoba Radio, y nos encontrás y nos comunicamos y tirás alguna idea o me puteás, lo que vos quieras. Ahí también tenés los enlaces para contactarte con las radios, con Radio Roja, que salimos aquí en vivo los viernes a las 16 horas y nos extendemos un montonazo. Y en formato micros por Radio Panamericana de Huerta Grande, por la 99.3. Nos escribís por cualquiera de las vías que también ahí están enlazadas, así nos vamos enlazando todos. Estoy acompañado, a ver si logro que me ayude, a ver si me... ¿Hola? ¿Hola? No, le agarró la timidez a último momento. La ya presentada asistente Olivia Incola, mi hija, yo Martín Incola, los saludamos en este Área Material Córdoba, en el cual, así como esta semana escuchaste la historia de Ernestito, queremos despedirnos con la historia ya del Che y su legado, también, acá en la provincia de Córdoba, no nos vamos a correr. No sé si le terminé de decir las vías de contacto, pero ya te estoy adelantando de qué va este merodeo en esta tarde o de noche, depende de cómo estés escuchando, tengo que ser atento con esas cosas. Lo cierto es que esta semana hablamos de Ernestito Guevara de la Serna Lynch y en este momento merodearemos por otro sector de la provincia de Córdoba donde el legado del Che, ese que se transformó de Ernestito en el Che, también anda presente en el aire y en el espíritu de unos cuantos. Hasta aquí no hay nada en particular. Es la entrada en calor de un equipo que en pocos minutos jugará un amistoso previo al comienzo de su torneo, la Liga de Colón, en el norte de Córdoba. Pero apenas termina la charla técnica, lo que sale del vestuario de Colonia Carolla no es un equipo más, sino un caso único en Argentina, y tal vez en el mundo. Incluso un escalón por encima de los clubes que cambian su camiseta por un partido o una temporada, como San Lorenzo y el Papa, Belgrano y Rodrigo, o Victoriano Arenas y Sandro, allá al norte de la Ruta 9 hay un equipo que se entrega a su inspirador en nombre, rostro y frase más famosa. Este equipo que entra a la cancha y forma como si fuera a escuchar el himno en un mundial se llama Club Social, Atlético y Deportivo Che Guevara. Bueno, acá estamos en presencia de una idea que surgió hace 7 años, vamos a cumplir 7 años este año, de hacer algo con el Che. A través del fútbol, el fútbol como una herramienta para poder encontrarnos con los chicos y bajar el pensamiento de Ernesto Che Guevara. El Che fue un gran deportista, bueno, también buscamos en él eso, ¿no? Bajar el deporte limpio. Nosotros somos un club que, digamos, estamos contracorriente, ¿no es cierto? Somos un club que no negociamos los jugadores, el jugador tiene el pase a donde quiera y como quiera. Jamás vamos a ponerle precio a un chico, el chico no es una mercancía. La Liga Regional de Colón comenzará en pocos días. Lo de hoy será un partido de verano, aunque en nombres parezca una lucha de clases. De un lado el Che Guevara de Jesús María y del otro Juventud Agraria de Colonia Carolla. El Che Guevara representamos el club, el único club en el país, en el mundo, con este nombre y orgulloso porque jugamos por la camiseta. Así que, bueno, nada, somos todos chicos de barrio, humildes, trabajadores y que nos entrenamos entre la semana y, bueno, venimos los fines de semana a jugar por la camiseta. Cuando era el Chancho y no el Che, Guevara fue deportista, futbolero y rebelde. Para escaparse del orden establecido eligió no ser de River ni de Boca, sino de Rosario Central. Cuando vivía en Córdoba, tampoco era de Talleres ni Belgrano, sino de Sportivo Altagracia. El ajedrez fue su gran pasión, pero no la única. También fue futbolista, nadador, golfista, montañista, boxeador, jugador de ping-pong, tenista, saltador con garrocha y por supuesto rugbyer. Estuvo en 4 clubes. En Estudiantes, en Córdoba, y en el SIC, y Porá y Atalaya, en Buenos Aires. Casualidad o no, el respeto al referee, un espíritu del rugby, subsiste en estos muchachos. El Che Guevara no se queja de los árbitros. Nosotros hace 2 años que lo estamos dirigiendo y tengo entendido que han sacado el premio de Fair Play y realmente se lo merecen. En especial la señora Mónica, que es la que está a cargo del equipo. Amén de la competitividad que tienen estos equipos, ellos priorizan el buen juego, el buen trato, y entonces yo creo que hacen un trabajo muy, muy especial con la mayoría de los chicos. Por lo general no protestan, y si llega a pasar algo, una expulsión a algún jugador, yo he visto personalmente que la encargada, en este caso la señora Mónica, les habla, los tranquiliza, le va... Es decir, yo creo que ellos, amén del partido de fútbol, están más allá de eso, para buena persona. Dirigimos mucho a las inferiores, los chicos, y también le dan mucha importancia a lo extra futbolístico, digamos, afuera de la cancha le dan mucha importancia a los chicos, los apoyan y bueno, lo mejor que puede haber para un padre que viene a ver a los chicos, que lo estén apoyando, juegue bien o juegue mal, ¿no es cierto? El Che Guevara comenzó en 2007 como un club de primera división, pero ahora también tiene divisiones inferiores. Son más de 100 chicos que sábados y domingos andan correteando detrás de una pelota. Algunos son buenos de verdad. En la categoría de hasta 8 años, el 10 hace un gol detrás de otro y el 7 elude a rivales como 70 años atrás también hacía el Chueco García, delantero de Rosario Central e ídolo futbolero del Che. Cuando arranquemos el campeonato. ¿Saben, hijo? 2-0. Sí, vamos 2-0. No importa lo que hagamos, si ganamos, perdemos, empatamos, no importa. Lo importante es que se empiecen a conocer como grupo. Acuérdense que este es un grupo nuevo. Bueno, en primer lugar nosotros levantamos las banderas del deporte como derecho social. Que el deporte tiene que estar instalado como algo obligatorio dentro de esta sociedad. Entonces nosotros nos cobramos cuota. Los chicos de inferiores todavía no saben quién fue el Che, pero es cuestión de tiempo. En un club tan precario en lo económico que no tiene cancha ni sede, la presidenta reúne a los jugadores de primera en su casa. No les enseña táctica, sino la obra de su gurú, el Che. Este club no tiene cancha. La sede social es mi casa. Mónica, la presidenta, siempre nos inculca los valores del Che Guevara. Hemos visto películas. Yo personalmente, a mí me gusta mucho leer, así que siempre he leído muchas cosas de la historia del Che Guevara. Principalmente está el ejemplo de que lo que fue el Che y la comisión respeta eso, ¿no? Entonces, bueno, es bajar el Che a través del ejemplo, de la constancia, de la entrega, del sacrificio. Y los chicos al ver eso, bueno, después vienen y preguntan quién fue el Che, qué hizo el Che, por qué murió el Che, cuáles fueron sus luchas. Y en eso llega el primer gol del Che Guevara, el del 1-0. En un club tan a contracorriente, el gol tenía que ser en contra. Juventud Agraria ya empató y busca el segundo gol. El Che Guevara hace lo mejor que sabe, resistir. Su otra especialidad es ocupar los últimos puestos de la liga y si gana 2 partidos en el año, misión cumplida. Quien entra para ayudar a la resistencia es Fernando Casas, el símbolo involuntario del Che, un joven que de nacimiento tiene un brazo más corto que el otro. En su lugar, muchos se quedarían en la tribuna, pero Fernando no. Su problema nunca le impidió jugar al fútbol y ni siquiera le impidió ser, hasta el año pasado, el arquero del equipo. El puesto de arquero es un puesto que siempre me gustó. De chico lo practiqué mucho y tuve profesores que me enseñaron mucho la profesión. Es más, me han enseñado mucho con el problema mío de cómo tener que pararme en el arco para disminuir ese problema, ¿no es cierto? Pero, como te digo, a mí no me impide en nada, sigo siempre para adelante. Si el Chancho Guevara jugaba al rugby con un inhalador al costado de la cancha para combatir su asma, Casas hace algo parecido, arquero a pesar de todo. Tal vez Fernando también esté inspirado en el pasado del Che futbolero, que no era delantero, volante ni defensor, sino arquero. Sé que jugaba al rugby, que tenía problemas de asma, que le costaba mucho, pero sin embargo era un tipo que tenía mucha potencia, digamos, espiritual, y siempre iba para adelante. Siempre he hecho de todo, tanto en el cuartel, por ejemplo, en los bomberos. Soy uno de los pocos choferes que maneja los camiones y no me impiden nada de eso. Siempre he tirado para adelante, por más que la gente por ahí me quiera poner traba, yo le demuestro que yo puedo y puedo. No le tengo miedo a nada. Con Fernando como líder espiritual, el Che consigue otro gol y se pone en ventaja, pero Agraria empata cerca del final. El partido se calienta, en las tribunas y en la cancha, y la presidenta cruza el alambrado para tranquilizar a sus jugadores. Al final el partido termina 2-2, hay definición por penales, y los jugadores del Che se abrazan como si fuera la final del mundo. Como este año Fernando no es arquero, sino jugador, patea y es gol, aunque resulta inútil. El Che Guevara pierde por penales. Igual, a los pocos segundos, ya nadie se lamenta. Encontré mucho compañerismo, gente muy buena, que en otro club que tuve no encontré eso. Una unión entre personas diferentes, clases sociales, por ejemplo. De bajos recursos, de grandes recursos. Muy lindo. Es un sentimiento muy grande porque esto se basa a toda base de ser solidario. Es un club muy solidario. tanto con los jugadores como con todo el entorno. Yo que trabajo, soy bombero voluntario, sé muy bien lo que es el sacrificio de ser solidario. Fue en la década del 90 cuando la imagen del Che Guevara llegó al fútbol. Ideología aparte, Maradona y Verón lo hicieron tatuaje, y en Italia, los hinchas del Livorno, el club de izquierda, reivindican a Cristiano Lucarelli, el último sueño del Che Guevara de Jesús María. Sí, hay un jugador italiano que juega en el Livorno, que estaba jugando para el seleccionado de Italia en la sub-20, que hizo el gol, era el 9, que se llama Cristiano Lucarelli, y inmediatamente se fue hacia la tribuna, se sacó la remera albiazul de Italia y tenía una remerita que tenía la imagen del Che. Y bueno, toda la tribuna cantaba, gritaba, o sea, cantaba hasta siempre comandante, y lo sacaron de la cancha, y eso a este jugador le costó la carrera. O sea, estar en el seleccionado de Italia, o sea, fue más profundo su amor por el Che, el homenaje por el Che, que jugar en el seleccionado, y durante muchos años no pudo jugar. Su sueño siempre fue jugar en el Livorno. Y últimamente debe ser un hombre de más de 35 años y ha creado un periódico donde le da de trabajo a la gente con, y eso que tuvo muy buenas ofertas para ir a jugar a otros equipos, no las aceptó. Se quedó en lo suyo. Y sí, estamos esperando a lo que venga Cristiano. En algún momento creo que va a venir. Y el otro sueño del Che Guevara es el de todos los equipos de la Liga Colón. Lo que también quieren Mónica, Fernando y sus compañeros es dar una vuelta olímpica. Trata de ganar algún campeonato. Trata de siempre pelear los puestos de más arriba. Por ahí en estos últimos años nos ha estado costando mucho, pero siempre con la voluntad y la fe de que adentro de la cancha todo se puede, ¿no es cierto? Nadie es más rival que nadie. Y entonces sí, la frase en la camiseta será doblemente real. Hasta la victoria siempre, Club Social Atlético y Deportivo Che Guevara. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Mosqueta, ya fue lo de coqueta, de tanta careta ya no vas a la pileta. Marta querida, pásalo de tu tía, sabes cómo te quiere, te espera todo el día. Carlos amigo, usemos los domingos, vayamos al parque, dejemos los partidos. Walter hermano, ¿qué pasa con trabajo? Cambiamos la rutina, porque busco pensando que la vida está hecha pa' otra cosa. Ay, que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Aquí la vida está hecha pa' otra cosa. Noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Que de noche cuando duermo me hago chiquito, pa' entrar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Es lo que vemos, Manuel, de esta cumbia. ¿Qué haces con el estrés? Baja de los patines, activa ese par de pies. Ay, Nancy, querida, siempre con las bobitas. Ese polvo no existe, usted se lo imagina. Carmen, Cristina, paren con la bocina. Vayan en bicicleta, disfruten de la vida. Ramiro, José, todo el día la pisé. Y esa ropa de tranquila que se llevó el PC. Que la vida está hecha pa' otra cosa. Que la vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Aquí la vida está hecha pa' otra cosa.

que los parió. Estás escuchando La Cancha que los parió por Radio Panamericana FM 99.3. Hoy, martes 1 de agosto del 2023, siendo las 20:10 de la noche. Bueno, te contamos un poco el principio de este programa, que íbamos a estar hablando ya de una persona más que conocida en lo que es el Valle de Punilla y lo que es el ultramaratonismo. Quería contarte la historia de Grace Vélez, de Graciela Vélez. Ella es de Cosquín, fue ultramaratonista, participó del Spartatlón 2019, más de 36 horas corriendo. La verdad que es una guerrera. Así que bueno, ella está en comunicación telefónica con nosotros y queríamos que la conocieras. Buenas noches, Grace, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos, entrenando. Bien, bien, sabemos que esa es tu vida, además de participar en el deporte, sabemos que también trabajás del entrenamiento. Contanos un poco al respecto de lo que estás haciendo en este momento, ¿cuáles son las carreras actuales que estás corriendo? Bueno, les cuento, para el que no me conoce o no ha escuchado nada, compito desde los 7 años. Año cumplí 50 años, así que hace 43 años que estoy compitiendo en diferentes disciplinas del atletismo. Y 2019, como dijiste vos, estuve participando de la ultra más dura del mundo, porque hay varias ultras duras en el mundo, pero esta es la más dura porque nunca se deja de correr, te dan 36 horas para terminarla y yo la terminé en 35. Soy la única de Córdoba en participar, en ir, participar y terminarla, hombre, mujer, no ha ido otra persona de acá y muy pocos de Argentina. A eso llegué. No es que puede ir cualquiera o anotarse, sino que tenés que tener varias distancias corridas en la ultra, 24 horas, 100 kilómetros, y bueno, yo llegué con récord argentino de 12 horas, 24 horas y varias de 100 kilómetros ganadas, incluido el Mundial de Ultra en España de 100 kilómetros, donde en mi categoría quedé tercera en el mundo. Así que bueno, gracias a todos esos, a todas esas marcas, pude entrar en un sorteo donde ya me había anotado en 2018 y no quedé, y en el 2019 quedé sorteada. Bueno, de ahí aparte tenés que pagarte todo, la inscripción, que ahora son como 1.500 euros, el viaje, la estadía y todo lo demás, ¿no? No es que te lo dan ni nada de eso, sino que tenés que pagarte todo vos. Así que bueno, pude lograr ese sueño que tenía, de lograr eso, y tal vez podría haber estado muchas veces más, pero como todo me lo solvento yo con mi familia, con fondos propios, y bueno, no somos gente de plata, sino clase media pobre. Mi marido es profesor, yo soy entrenadora, también soy profe y trabajo por mi cuenta, así que bueno, no es mucho lo que uno puede derivar para ahorrar y para hacer todas esas proezas, ¿no es cierto? Totalmente. Así que, bueno. Sí, decime. Aparte, del entrenamiento, de lo duro que es, el sacrificio, el esfuerzo, ¿no? De lograr todas esas cosas, también tenés que contar con el tema del dinero. Y cuando uno es atleta, máster, y no tiene acá el apoyo del gobierno, porque bueno, yo aparte soy campeona mundial por equipo en cross country, en el mundial de Porto Alegre, soy campeona sudamericana actualmente y todos los años me consagro campeona sudamericana de diferentes disciplinas. Ahora estoy haciendo marcha atlética, que la marcha atlética tiene toda una técnica que no la hace cualquiera. Me estoy dedicando a esto porque no lo hace nadie. Y a mí me gusta hacer cosas que no hace nadie, porque ya ahora todo el mundo corre, ¿viste? Entonces a mí me gusta ser única siempre y implementar cosas nuevas. cosas que no tienen movimiento, entonces ponerlas en movimiento. Y bueno, estoy entrenando eso. El año pasado fui a competir al sudamericano de pista y campo que se hizo en Bogotá, Colombia, a 3.000 metros de altura, donde me consagré doble campeona sudamericana, así que traje 2 medallas de oro para Argentina en 5.000 metros en pista y en 10 kilómetros en ruta en marcha atlética. La marcha atlética tiene una técnica que te están controlando los jueces cada 100 metros y te pueden sacar tarjetas, 3, por flotación o por quiebre de rodilla. Siempre tiene que estar un pie en el suelo, no puede estar como en cuando uno corre que están los dos pies en el aire. Uh-huh. Tenés que ir pisando como en una misma línea, como si hicieras pan y queso, moviendo la cadera, o sea, tiene que tener una cadencia de cadera como si bailara salsa, la mirada al frente, la postura erguida, el braceo continuo y la rodilla cuando pisa, cuando pisa el pie, pisa con el talón y la rodilla no quiebra, o sea, está estática. Todo eso hay que hacerlo muy bien porque, bueno, es algo que lesiona muchísimo caderas y rodillas, así que tenés que hacerlo perfecto, la técnica. Y bueno, es todo, digamos, una cosa que no la vemos normalmente y que, bueno, es algo que está en las Olimpiadas, en los mundiales. Sí, sí. Y bueno, marchar viene de caminar, así que es algo que hacemos todo nada más que con técnica, pero a la vez uno va con mucha velocidad. Yo ahora este año estuve participando en el sudamericano de ruta en La Pampa, que se hizo después de 12 años un sudamericano de ruta acá en Argentina. En el anterior, por suerte, también estuve participando, que se hizo en Comodoro Rivadavia, pero ahí corriendo, en cross y en media maratón, y también me consagré en las dos campeonas sudamericanas en 2011. Ahora se hizo y competí por marcha atlética, donde gané la general absoluta y gané mi categoría. Así que bueno, y también a las 2 semanas me avisaron que había hecho récord argentino en 5 kilómetros en ruta. Así que todas esas marcas logré, digamos, los sudamericanos. Y también por última vez y por primera vez se hizo en Argentina en el 2021, casi sin entrenamiento fui a competir en los 50 kilómetros de marcha, que se hicieron en Tandil, en Buenos Aires, y también gané mi categoría y soy récord permanente argentino de 50 kilómetros de marcha porque la IAAF lo sacó de circuito mundialmente y en las Olimpiadas los 50 kilómetros de marcha por ser inhumano. Así que bueno, ahora se hacen 35, desde el 2022 se hacen 35 kilómetros y 20 en las Olimpiadas o en los mundiales. O sea que esa marca queda para vos para siempre. Para siempre, sí, récord permanente. Así que bueno, ahora estoy entrenando para ir a un nacional en Misiones, en Posadas, uh-huh. el 30 al 3 de septiembre, que es de pista y campo, donde voy a competir en 3.000 metros pista, marcha atlética, y 5.000 metros pista, marcha atlética. Y bueno, yo en realidad soy campeona argentina también, el año pasado me consagré campeona argentina, y bueno, lo que estoy buscando es bajar mis tiempos. Siempre mi objetivo es competir contra mí misma, buscar mejores marcas, buscar mejorar la técnica absolutamente, tener una técnica depurada y limpia, tratar de que nunca me saquen tarjeta. Porque vos podés ir ganando la competencia, si te sacaron las 3 tarjetas te descalifican, no podés seguir, así que bueno, eso tiene la marcha atlética. En cambio vos correr, podés correr como quieras, hasta para atrás, y nadie te saca ninguna infracción, a no ser que estés haciendo trampa. Claro, así que bueno, tiene toda una técnica a desarrollar que no es para cualquiera, como decís vos. Ahora, comentame, Grace, ¿cómo es posible con toda la cantidad de títulos que tenés, con todo lo que has ganado, todos los años que hace que corres, que estás en este tipo de deportes, ¿cómo es posible que no hayamos encontrado un sponsor o alguien que realmente le interese y bueno, pueda ayudarte a solventar todos estos gastos que sabemos que son gigantes y más en nuestro país a la hora de tener que salir a competir afuera, ¿verdad? Sí, lo único que tengo son un sponsor que me da plantillas, que por suerte, bueno, eso es algo, porque las plantillas valen entre 30 y 40 mil pesos ahora, y se tienen que cambiar cada 9 o 1 año, así que bueno, eso sí lo tengo, de plantillas, que necesito también. Por ejemplo, ahora hace más de un año que no me compro zapatillas, siendo que antes siempre me podía comprar, lo máximo que me he llegado a comprar son 6 pares en el año, porque te digo, a mí en 2 o 3 meses no tiene nada de amortiguación la zapatilla, ¿viste? Capaz que de arriba está sana, pero abajo no tiene nada, es como que corrieras con un, no sé, con una piedra, ¿viste? Exactamente. No es por desmerecer, pero se va perdiendo todo lo que tiene la zapatilla y bueno, pierde amortiguación, pierde todo. Claro. Y eso te lesiona, te va lesionando desde abajo hacia arriba, hasta las cervicales. Y bueno, si yo me compro zapatillas, por ejemplo, ahora capaz que me las puedo comprar, tarjetearlas, pero no puedo ir a Misiones, porque tengo que pensar ahora en pagarme el pasaje, el hotel allá y llevar plata para moverme. Que siempre voy de gasolera, te digo, así que no es que me voy, viste, el año pasado fui a Colombia y bueno, me pusieron el impuesto país, el impuesto Qatar, el no sé cuánto, bueno, se terminó pagando, todavía estamos pagando el pasaje, y yo me pude dar un gusto de ir a conocer Cartagena de Indias, que la vez anterior no había podido ir cuando estuve en otro sudamericano, vendiendo unas cadenitas de oro que yo no usaba y bueno, las vendí y me pude ir a conocer y me sacaron el pasaje unos amigos de ahí mismo de Bogotá para que no pagara todos los impuestos que hay, ¿no? Me lo compraron ellos, yo le di la plata y bueno, pude ir a conocer. Pero todo es así, ¿viste? Todo es algo que no tendría que ser así. Yo, por ejemplo, ahora tengo un sudamericano en Lima, Perú, en noviembre, del 18 al 26 de noviembre, y ya estoy viendo que no voy a poder ir, porque se me ha hecho tan difícil este año para poder viajar acá nomás, a todo el mundo, es impresionante la inflación que hay, que los sueldos no te alcanzan ni para la comida, no me quiero imaginar la gente que tiene que alquilar, es terrible. Así que imagínate para competir. Y bueno, yo por ahí tengo algunos comercios que me dan unos pesos, pero es como para, ¿viste? Para sí. Comer 2 días o una cosa, no es que te dan, ¿viste? A mí lo mismo me sirve. Es buenísimo que me den algo, pero no es, ¿viste? Como ni siquiera para pagarme ni el hotel ni para pagarme el boleto, nada, es ínfimo lo que es una ayuda, pero no es mucho, ¿viste? No, en estos casos bueno. Sí, el Estado tendría que estar presente de alguna manera, el Estado Nacional, el Estado Provincial, alguna Secretaría de Deporte, me imagino que mirá, sí. Yo corría para Córdoba y jamás me ayudaron. Iba a la Agencia Córdoba de Deporte para los mundiales, para todo, nunca tenían plata, nunca nada. Pero después por ahí cuando estaban los mundiales o en los sudamericanos, te enterabas de que 2 o 3 que estaban ahí tenían hoteles 5 estrellas y todo eso. Es como que todo se maneja por cuña, por el hijo de, por el sobrino, el primo, el, ¿viste? Sí, todo es así. Como todo. Si no tenés y encima... un conocido... Exactamente, y encima la federación en Córdoba me salía, no sé, suponete, ahora el año 10 mil pesos. Asociarte. Y yo corro para la PAM, claro, asociarte, porque si no, no podés ir a participar de nada si no claro. Sos socio. Exacto. Me ofrecieron de la Pampa, que en la Pampa creo que ahora están cobrando 2 mil y a mí no me lo cobran. Entonces, bueno, es algo menos. Que yo no pago, ¿entendés? Que, claro. Y bueno, y dentro de todo, todo el tiempo se están ocupando de mí, me inscriben, me esto, el otro, yo no tengo que andar, en cambio acá tenía que andar no sé, mira, rogándoles que me inscriban para un sudamericano, para esto, para el otro. Después me encontraba que no me habían hecho las cosas, sufría. Hasta me hacían bullying, mira. ¿Qué querés que te diga? Así que desde que compito para La Pampa, soy feliz y nadie me jode. Y encima no pago. Es la verdad, que ellos pagan nada lo que se paga en Córdoba y encima no me molestan, ¿viste? No me maltratan. Es algo muy grave lo que estás contando, Grace, porque, bueno, tiene que ver un poco, tal vez, con que seas mujer, ¿viste? Hay que ver cuáles son los motivos por los cuales... Exactamente. Mira, ahora sé que cambiaron, ahora hay otra gente, ¿viste?, manejando, pero yo es como que ya lo mismo no me quiero volver, porque lo mismo siguen cobrando caro, no te dan nada, o sea, no te dan nada. Ellos consiguen para dos o tres que son ellos y nada más. Y siempre son los mismos, ¿viste? Lo que pasa que antes lo manejaba un hombre, y ese hombre, si vos no querías salir con él, que te invitaba a salir o algo, te mandaba a hacer bullying con las pibas que sí andaban con él. Entonces era todo una cosa que hasta mi marido tuvo que hacer carta de documento de todo para que me pudieran dar el pase, porque encima no me quería dar ni siquiera el pase para poderme ir a competir a La Pampa. Claro. Fue muy, muy desagradable todo, así que bueno, hay que, viste, te encontrás con un montón de cosas, y más cuando sos mujer. Yo ahora tengo 50 años, pero imagínate hace 10, 15 años, no sé, capaz que ellos creerían que uno, porque corre o porque viaja o porque no sé, tendría que andar con todos los tipos esos. No, la verdad que no sé qué decirte, pero es algo muy feo también. Se entiende la situación. Tengo el recuerdo de, bueno, nosotros te seguimos hace varios años, hemos tenido la experiencia de seguirte en vivo con lo que fue toda tu participación en el Spartatlón y demás, y recuerdo también de las mismas dificultades y de los mismos agravios sufridos aquí por las federaciones y las asociaciones cordobesas. Pero la verdad que, bueno, igual quitando estas cuestiones negativas, también celebramos que, bueno, por lo menos pudiste encontrar un lugar de apoyo y contención en lo que es la Asociación Pampeana, y seguís participando de lo que vendría a ser Argentina, y realmente lo haces muy, muy bien, lo que es tu representación en todas las categorías que vos lo haces, Grace. Realmente es admirable el esfuerzo tuyo. Sí, y por ejemplo, yo vivo acá en Cosquín hace años que se dan premios todos los años a los deportistas, jamás me invitan, jamás nada, y yo soy, digamos, de acá en Cosquín nadie hace lo que hago yo a nivel sudamericano, nacional, mundiales, todo lo que yo he hecho, no hay nadie que lo haga. Y, por ejemplo, ahora estuvieron unas personas de Cosquín compitiendo en ese sudamericano que hubo, que lo llevaron de la Federación de Córdoba, de la Asociación de Córdoba, y no trajeron nada, o sea, ninguno fue campeón sudamericano ni nada, ¿viste? O sea, tenés que bancarte muchas cosas, ¿viste? Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra. Es verdad. Y es totalmente así, te digo, totalmente así. Pero bueno, yo lo mismo no les doy importancia y sigo, soy reconocida en donde voy, en otras partes del mundo, hasta me han llevado, por ejemplo, en los Alcázares, el alcalde de ahí me entregó el premio del tercer puesto en mi categoría en el Mundial de 100 kilómetros en el despacho, en la alcaldía, cuando yo me tenía que ir a tomar el avión a Murcia para ir a Barcelona y de ahí volver a Argentina, me llevaron en un auto de la alcaldía, bueno, cosas que acá jamás las han hecho, bueno, y así, en donde voy, saben quién soy. Así que bueno, eso también lo valoro, ¿viste? Ahora, por ejemplo, en La Pampa salí en todos los diarios, la verdad que es como si fuera de La Pampa o viviera en La Pampa y nada que ver. Yo lo hago por una cosa de estar cómoda, feliz, poder, viste, de que nadie me moleste, y la verdad que recibo todo eso, ¿no? todo ese cariño y bueno, de que me hagan una nota en los diarios, en las radios, que acá no me lo hacen, acá únicamente, o sea, ustedes, o si no, si les estoy mandando yo y les tengo que mandar muchas veces para que me lo hagan, pero bueno. Bueno, Grace, así, vos sabés que... Vos sabés que aquí en la cancha que los parió tenemos un compromiso contigo hace años, así que todo tipo de información que tengas, nosotros aquí la recibimos y la desparramamos por todos lados, sea por el aire o por las redes sociales. Grace, te agradecemos, sí, como siempre, bueno, te felicitamos. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias y les quiero dejar un mensaje que claro. Yo este año, bueno, con todo esto, cuando estaba entrenando, me enteré que... me salió un resultado mal en una ecografía mamaria, me tuve que hacer una cirugía cuando volví del sudamericano a la semana, de la mama izquierda, porque tenía, bueno, un nódulo atípico, y bueno, gracias a que se hizo esa cirugía, no llegó a mayor, sacaron todo lo que estaba y tuve un buen resultado, o sea, no tengo más nada ahí. Lo que quiero decir es que por favor se hagan todos los chequeos, no se dejen estar. A mí no me cubrió la obra social, yo tengo APROS y no me cubrió, me cubrió muy poquito, tuve que pagar porque no era una cirugía convencional, y lo mismo le hicimos porque es la salud, y si yo me dejaba estar en unos meses eso sí iba a ser un cáncer. Así que bueno, pudimos sacar todo eso, hará 2 semanas que empecé a entrenar de nuevo, y no bajo los brazos, pero lo que les quiero decir es que no se dejen estar, que hagan todos los controles, los chequeos de todo, de lo que sea, porque a tiempo uno puede curar y puede prevenir, y eso es vida, y es una mejor calidad de vida. Buenísimo, Grace, tu mensaje lo recibimos, lo desparramamos, y la verdad que con todas las cuestiones que nos has contado, algunas dificultades que has tenido, realmente es un orgullo que representes, aunque la provincia no te lo reconozca, el pueblo sí, así que representes a Córdoba, que representes a Argentina, con todas las dificultades que tiene en este deporte, que tal vez no es tan conocido, que tal vez no es tan popular, pero bueno, hay personas como vos. Por eso lo estoy haciendo popular yo. Totalmente, en la escuelita de Grace. Lo llevamos a lo más alto. Así es. Lo llevamos a lo más alto y no hay que dejarse estar, no porque aparezcan los obstáculos o te pongan piedras en el camino, hay que quedarse, hay que seguir con los sueños y con los objetivos porque la vida es corta y no sabemos hasta cuándo. Así que no hay que dejarse llevar ni por todas las cosas que a uno le hagan, tenemos que seguir y seguir, no queda otra. Así que bueno, un saludo muy grande y muchísimas gracias. Gracias a vos, Grace, será hasta la próxima. Un beso, gracias. Chao. Muy bien, y escuchamos las palabras de Grace Vélez, una guerrera de la vida. Ella fue ultramaratonista, ahora nos comentaba que está haciendo lo que es marcha. Así que bueno, lo presentamos para que se conozca. Ella vive en Cosquín y la verdad que le pelea la vida todos los días. We're gonna rule the world, don't you know, don't you know. Te traje un tema para vos, que lo pediste, que estás del otro lado, Robert. En este caso vamos a escuchar Los Ángeles Azules y Palito Ortega. Estamos en lugar prohibido, en busca de experimentar. Donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, mi amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti, así la entrega de mi amor hacia ti. De experimentar donde se hace el pecado del amor y el tiempo nos hace esperar. Te miro y me miras, mi amor. Te pregunto qué piensas y me dices en ti y en mí. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso. Y me dices, he pensado mucho en ti. Te he soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti. ¡Manos arriba! Minutos y estamos aquí en la cancha que los parió en presencia física, real y viva, aquí con el doctor Martín Negro en cola. ¿Cómo le va, ¿cómo maestro? Anda, ¿cómo anda? ¿Me abrió a mí? ¿No me abrió? Sí, ¿cómo? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo no me escucho nada. A ver. Está fuerte la cortina, ahí está. Ahora sí. Ahí estamos, ahí está, ahí acomodó. Bien, me gusta. ¿Cómo le va? Aparecí, así en el aire. Ahora sí. ¿Cómo anda? Bien, bien, acá estamos, la verdad, contento. Igual disfruta cuando le mando grabado, porque tiene ahí un país malaurito, no hay tanto chamushing. Voy a la información, seco, duro. A mí me gusta cuando charlamos, si quiere que le diga la verdad. Bueno, bueno. Es bienvenido, obviamente, aparte, cuando usted me manda el audio. Lo que le pasa como a unos compañeros míos de allá de la radio Tras la Sierra, que hacían en su momento programa diario, pero así que uno iba un día, otro iba otro día, al compañero Pancho, que era Pancho Chiacheta, el fundador de Radio El Grito, muy bostero, y yo le ponía los audios y le decía testimonio del intendente de Mina Clavero y entraba el himno de River ese que sonó acá. Usted no se la puede esperar. No se buenísimo. Y le entraba el himno de River en la mitad del programa. Y la semana pasada entró. Entró. La otra semana no estuvimos. Hubo fecha libre. Fecha libre. Y en un momento dudé, dije, se lo saco. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser pero eso? Bueno, la espere verdad que explotan los micrófonos. ¿Está muy fuerte? No sé si capaz que mi auricular, discúlpeme. Puede ser. Bueno, acá estamos con como arranca la columna tres estrellas siempre, que con el campeonato local, teníamos que decir que terminó. Bien. Terminó, al fin. Campeón River Plate. Usted contento, yo lo sufrí, maestro, que ni le cuento. Claro, bueno, quedó comprometida mucha. Nos vamos a dedicar a eso, el otro ya lo sabemos, estaba resuelto desde antes, no hay ninguna novedad. Ya festejó. Salió al campeón acá, ya se cubrió. El himno, ¿qué más quiere? Así que nos metemos con la actualidad, que además con el deporte, ¿qué les vamos a estar contando de hace 3 días, de 4 días, que no nos vimos? Actualidad pura en la cancha que los parió como siempre, y lo que hay que decir es que en el marco de lo que es el fútbol local, la Liga Profesional de Fútbol, se le acaban de subir un par de estrellas más, y esto hay que reconocerlo. Usted sabe que yo soy gallina, todo lo que acabamos de decir. Así es. Pero la llegada de Edinson Cavani al Club Boca Juniors. Terrible. Es la bomba atómica de la Liga Profesional de Fútbol, porque está en un excelente momento para la edad que tiene, porque es un deportista de excelencia. Hoy veía una tabla que está séptimo goleador de esa que están viendo, que está disputando Messi con Ronaldo. Con Cristiano, Con Cristiano, que están en la de esa que están 800, 700, algo así. Y se sacan... Una guasada terrible. Se sacan 30 en este momento. Pero están dos, Cristiano y Messi, están en ligas donde van a poder hacer muchos goles y sigue esta competencia histórica. Totalmente. Bueno, en esa lista del histórico está Edinson Cavani. Está ahí, él. Presente. Una bestia total. Esa figura total. Llega en este momento a Boca Juniors a jerarquizar a ese club, ni hablar, pero al fútbol argentino todo con Totalmente. Su presencia. Llega un monstruo total. Buen jugador, ponedor de huevo. ¿Se acuerda de las peleas con Messi en algunos uruguayo, partidos? Uruguayo, como corresponde. Uruguayo tremendo. Claro, te come, te muerde, está, todo. Está la ligazón que no le llega ni a los talones el Manteca Martínez. Sí en el corazón boquense, pero no en los papeles de lo que es Edinson Manteca Cavani. Martínez. Recordamos, Edinson Cavani está llegando ahora del Valencia. Ah. Que el Valencia le fue muy mal toda la temporada pasada, está peleando el descenso, y que el proyecto de Edinson no vino, no ayudó. Él está siempre dispuesto, porque aparte tiene esto, es un deportista que llega a un club donde no son así los deportistas, es un profesional total. Sí, sí, de la élite. Venía de antes del Valencia de quedar colgado del Manchester, que le dijeron, quédate, pero él no quería ser suplente. Estaba en Manchester United. Y antes estaba en el PSG. Es un gran goleador histórico del PSG. Sí, que ahí ponele que es fácil. Sí, ponele. Pero él estuvo siempre ahí en el elite y le cambiaban los jugadores de los costados y no sé qué. Y recién iba. Se fue cuando llegó Mbappé, ponele. Ahí se le empezó a opacar la cosa a Edinson Cavani. Pero se fue al Manchester. Y le rompía todos los partidos que entraba. Totalmente. Ya había una bestia del gol. Había empezado hace 2 años este coqueteo de Cavani con Riquelme y la puerta abierta, que bueno, se le burló bastante a Boca cuando no se le dio y se le reconoce hoy esto, la llegada del jugador más grande que va a tener la Liga Profesional de Fútbol en cuanto a la grandeza, me refiero. Sí, y una de las últimas y mayores adquisiciones de nuestra liga, no sé en cuántos años no atrás. No existe, esto no existe, rompe todo. Tal vez comparable con la vuelta de... De este muchacho que era de River, que venía de Francia cuando ustedes estaban por irse a la B. ¿Cómo se llama? Comparable con esa incorporación. Rompió la B. Rompió la B. Está bien, bueno, pero venía triunfando Trezeguet. Tampoco es que venía. No, ya estaba en un piquito hacia abajo. Le quedaban años de competencia alta y decidió que sean acá poniendo los colores ahí, todo lo que, de los jugadores que decidieron pegar esa vuelta. Sí, pero este tipo todavía está arriba. No, a este le quedaba. Y le quedaba para ir a chorear a Miami o le quedaba ir a chorear a Arabia, que es a donde se están llevando a este tipo de jugador, poniéndole toda la tarasca. Y el medio que me parece que eso que se van a hacer allá, él lo vino a hacer acá, con no a morder, sino a realmente hacer algo. A jugar la pelota. Tenía ganas de sacar las ganas. Porque sacó un gusto de jugar la bombonera, ¿no? En su último tramo va a ser en su club o en Uruguay o lo sí, que sí, sea. Sí, lo anunció ya. Pero este... Es un tramo en el que está en actividad. Es como cuando volvió Francescoli, como cuando... Vuelven grande, pero vuelven bien. Bien, enteritos. Y está listo para, me parece, para roquearla totalmente, si se le arma más o menos lo que se viene cosiendo despacito con Almirón, que haya equipo. Y bueno, y acá llega... Te llega una especie de Messi que si se la da, es probable que sea gol. Sí, le sí. llega eso a Tenés Boca. Medio gol con el tipo Así que bueno, va a tener que armar el andamiaje este. Y esta es la noticia saliente de la Liga Profesional de Fútbol que concluyó. Que ahora nos embarcamos hacia la Liga hacia la Copa de la Liga. Bien, sí. Hacia la Copa de la Liga. Es verdad. Que es la segunda parte del año, en la que ahora sí, le digo, póngase el pañal con los promiedos. Sí, totalmente. Ahora sí viene. Se juntó todo lo que se hizo en la Liga Profesional. Eso juega para lo que viene ahora. Siguen los promedios y hay gente comprometidísima. Sí, recordemos señor. Que a mitad de torneo se sacó un descenso, con lo cual hizo más bochornoso todo lo que está. Pero ahora viene la Copa de la Liga. Hacia fin de mes los clubes empiezan la semana que viene a reencontrarse. El mercado de pases está caliente, pero pocas concreciones. Hay mucha guita dando vuelta, me parece. Mazo. Pero si algunos clubes disponen. Racing acaba de comprar a Juanfer Quintero por 3.600.000 dólares. con contrato de 500.000, lo cual parece una cosa normal, pero no lo es. Es un montón de guita por un tipo que sabemos que no viene en su nada. Entonces, de ahí se lo entiendo que diga hay guita dando vuelta. Pero me parece que tiene que ver más con algunos intereses y mercaditos que suelen mover así su economía y no tiene tanto que ver con el fútbol real, que le cuesta un montón, que se han visto compras como la de argentinos muy puntuales, me traigo y esto, el mejor de la B, me llevo el de Sarmiento, muy muy buen ojo de Milito, y Boca y River con algunas llegadas, ¿no? Como por ejemplo el delantero de Vélez Hanson, que llega a Boca, también, sí, además de Cavani van a tener a Hanson, uno de los buenos, no viene en su mejor momento, pero llega uno bueno en serio, Hanson lo va bueno a potenciar como loco. Va a andar bien la cosa, me parece. Y del lado de River tiene la incorporación de Colidio, se armó un poco de novela ahí, porque lo que hizo Boca, es un pibe que salió de Boca, se fue a... lo compró el Inter desde cuando él jugó en Tigre. Tigre se lo dejó un rato más a Tigre a préstamo, y ahí es que surge toda esta cuestión de que River se lo tiene que comprar a Inter de Milán, al Pupi Zanetti. Directamente. Estas locuras que tiene el fútbol. Volvió a River Funes Mori. Bueno, se está moviendo ahí con los grandes y con los chicos también, que se están rearmando, porque lo que sí hubo es bastante venta en el fútbol, en todos lados. Sí. Así que quita entró, pero bueno, con la situación de los clubes a veces no es para salir a comprar lo mismo que se te fue. No hay cómo. Hay que reinventarse con el mercado interno, por así decirlo. Bueno, dejamos Liga Profesional saludando a Boca por este megapaso y bienvenida para todos de verlo a Cavani acá en el fútbol argentino, porque lo vamos a ver en todas las canchas ahí jugando, va a estar buenísimo. Sí, totalmente. Va a estar muy bueno. Trae calidad al fútbol. Muy bien, muy bien. Y le digo, obra maestra de Riquelme esto, ¿eh? Obra maestra. Y el último manotazo de ahogado si quiere seguir siendo presidente también. Este hay que recordarle a la gente. Sin Libertadores. Este año se vota en Boca. Claro, no hay. Hay mucha rosca política ahí adentro. Que también es medio como una traducción del país, porque está, acuérdense que está todo el ala Macri Angelici, que viene de esa parte, que boicotea desde los medios de esto, de lo otro, y Riquelme que se ha hecho unos mocos, pero que también es una gestión súper, súper ganadora, con mucho torneo local, con, bueno, todo, muy todo bien, fútbol muy bien. Femenino, no todo. Sale, lo que pasa es que él, el pez por la boca muere, y él siempre habló en las entrevistas de que la Copa Libertadores es todo. Entonces, esa enfermedad, esa obsesión, lo va a terminar dañando tal vez, porque al no conseguirla parece que no hubiera ganado nada. Claro, que no hubiera pasado nada, y es mentira, le fue muy bien a Boca, cambiando de técnico, con sus quilombos de que son unos chabones del fútbol que se pusieron a gestionar un club. Bueno, toda esa cuestión ha sido para mí un buen pilotaje. Sí, capaz que mostró más su cara de dictador, ¿no? Como que acá se va a hacer lo que yo quiera, y anda un poco esa movida medio como que es que ese consejo de fútbol, que en vez de que haya un manager, Boca no tiene manager. No. Boca tiene ese consejo de fútbol, que solo este grupete, que ha hecho bastantes en estos años. Sí, el resultado es positivo, pero es bastante sectario. Las piñas allá, ¿se acuerda? Todos los jugadores que se van a las puteadas o que se traicionan y se cagan con los contratos, quilombo. Bueno, guarda, porque también el Rafa Diceo salió a hablar públicamente de su intención de postularse a la presidencia de Boca. Bueno, sí, será referencia, sí. Así lo dijo él, salió en la televisión y todo diciendo que él quería ser presidente de Boca, el Rafa Diceo, así que bueno. Bueno, dejamos el fútbol argentino, por lo menos los torneos locales. Nos metemos en, hoy, por ejemplo, esta semana es la que estábamos esperando, que es el regreso de la Copa Libertadores. Bien. Se mueve el continente, hoy es una noche caliente para el fútbol latinoamericano. Es nuestra, por supuesto, nuestra mayor Copa Continental, y se mueven muchas emociones en todo el continente, y más vale cuando lo tenemos ligado al torneo más grande. Octavos de final, comienzan las llaves de octavos de final, partidos de ida. Ya se está jugando en este momento, ahora se lo busco. Argentinos está jugando de local. Le tocó muy difícil a Argentinos porque está jugando con Fluminense, el que salió primero. Ay, en el grupo de River. A ver si lo tengo, si se me actualizó la cosa. Espéreme. Bueno, ya va a salir, pero está jugando en este momento Argentinos con Fluminense de local. 1-1 en empata. La paternal. 1-1. 1-1. Bueno, le va a costar un poquito. Esta es una llave dificilísima para Argentinos. Y ojo que se lo empataron. Mirá, fíjate, Ábalos convirtió para Argentinos a los 14 minutos y Xavier a los 87. Hombre, para el Fluminense se lo empató. Se acomodó Fluminense, que juega muy bien a la pelota. Son unas bestias. Y bueno, les sigo contando cómo viene la fecha, porque hoy tenemos triple menú. Ahora a las 9 de la noche hay doble partido. Bien. Está Bolívar Paranaense y River versus Internacional, el rojo de allá, que lo dirige el Chacho Coudet hace unos pocos días. Mirá vos. Lo trajeron para jugarle a River y a ver si... entuertó la llave porque Inter venía bastante mal. De hecho, justamente habían rajado al técnico. Entonces parecía un poco más fácil la cosa, dado el descontrol del otro lado. Que igual te puede salir el tiro por la culata porque sí, te hacen la heroica y cagaste. En la Copa Libertadores es todo mata-mata. Entonces, bueno, trajeron al Chacho Coudet. Hoy a las 9 de la noche, River, con su título de campeón local, se presenta en la Copa Libertadores en octavos de final, que sigue mañana con Deportivo Rechín, no sé cómo es, contra Independiente del Valle, Nacional Boca en Montevideo. Boca ya está allá, ya llegó. Y también a las 9 de la noche mañana, Atlético Mineiro versus Palmeiras. Lo que viste, lo que es el clásico brasilero que salió acá en octavos, se tienen que eliminar entre Brazucas. Así que más que nada la atención pasa por ese lado del, digamos, de los rutinarios. Lindo cruce Mineiro-Palmeiras, ¿eh? También lindo tenemos cruce mañana Flamengo con Olimpia, facilongo, papita para el loro. Sí, se y van a Atlético cruce. Nacional, los colombianos, con Racing, pero a Racing le toca empezar de visitante y bueno, de fin en casa, ¿no? Le me viene gusta, bárbaro. Mejor. Bueno, Copa Libertadores con todo, re bien. Caliente, ¿eh? Muy, muy, muy, muy caliente. Y lo mismo, porque es día de copas, semana de copas, con Conmebol se organiza de esta manera, y se juega en paralelo la Sudamericana, que en este momento está jugando los paraguayos de Libertad con Fortaleza. Que Fortaleza estuvo ahí, son unos brazucas que vienen de abajo y que están haciendo presencia siempre en Copa Libertadores. Aparte, ahora. Fortaleza queda en el culo del mundo. Yo no sé por qué estos siempre siguen jugando. No, siempre no. Es un fenómeno que pasó de hace 2 o 3 años, que les empezó a ir muy bien en Brasil y lograron empezar a meterse en copas. Metieron plata. Metieron Copa Libertadores y después, siempre decantan. Están ahí, claro, a la Sudamericana. Pero es equipo de Copa Libertadores, Fortaleza. Ojo. Sí, se ha convertido. Entonces, en Sudamericana, ahora, en Asunción, Libertad con Fortaleza. A las 9 se viene Emelec, Defensa y Justicia. Acá me anoté los argentinos, porque si no se pone medio denso. Está bien. Hoy a la noche, Emelec con Defensa y Justicia, con el Oso Prato llegado a Defensa y Justicia. ¿Cómo Defensa y Justicia con los años uno le ha ganado el corazoncito? Esto que estamos diciendo, ¿no? De Fortaleza. De Fortaleza, sí. Lo decimos de Defensa y Justicia. Totalmente. Equipo copero, Sudamericano, sí. Libertadores, sí. Haciendo buenos torneos. Copero. Y además con títulos, ¿eh? Sí, títulos. Sí. Ya lo ganó. Y se ganó Becachese, la Sudamericana. Claro. Y Crespo, cuando le tocó jugar solo ese partido, lo sacó campeón también. Que era, no sé, la que hacen con el ganador de la Libertadores con el de la Sudamericana. Claro. Ese torneo. Bueno, Corinthians juega con Newell's. Newell's viaja a Brasil. Estimón. Para hoy a las 9:30 jugar el partido que es. Está jodido, Corinthians es jodido. Tenemos allá a los argentinos. Mañana Estudiantes con Goiás. Bien. Estudiantes viene en alza, terminó muy bien el torneo. Bien. Y el jueves, San Silencio. ¡Mira! Está a las 7 de la tarde, tempranito bien. Para la cervecita y la picada contra San Pablo. Llave muy jodida que tiene San Lorenzo. Se comentó. ¿Cómo? Se comentó para mí, ¿eh? Me ¿sí? parece. Gana San Pablo 2-0, tranqui. Velo, acá en Buenos Aires. Sí, ojalá. Bueno, para cerrar. un deseo personal, para maestro. Cerrar. No lo escuchamos a Cavani, pero cerramos la columna con eso. Bueno. No tenemos las palabras de Edison Cavani, que me parece bien que todo sea circular a lo Borges y que terminemos con lo que empezamos, que sea Cavani, pero no nos vamos ya, porque nos queda... ¿De qué se trata esta columna? ¿Cómo se llama? 3 estrellas. Y vamos a hablar de los campeones del mundo. Claro, porque papá. Hoy se confirmó la primera fecha de las eliminatorias rumbo a USA, a Estados Unidos, 2026. Sí, señor. Las eliminatorias comienzan, como estaba previsto, por supuesto, y que se sabía que eran los primeros días de septiembre, y hoy se confirmó todo, día, horario, lugar, todo. Jueves 7 de septiembre. Ahora, el mes que viene. 7 de septiembre. Y hoy estamos empezando agosto. Jueves 7 de septiembre, 21 horas, cancha de River. Abre la selección su camino hacia la cuarta en cancha de River. Sí o sí, ahí arranca todo. Espere que acá no me anoté justo. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Pequeño detalle. Pero arranca. Ecuador, bien. Después se va a La Paz para enfrentar a Bolivia el martes 12. Donde la pelota no dobla, maestro. Martes 12 de septiembre, unos días después, de jueves a martes, en La Paz a las 4 de la tarde. Hay que parar el laburo, hay que cortar tranqui, todo. Tranqui, paramos la obra, lavamos el trompito antes ese día. Está en la fecha, está todo, así que ya se viene la lista, ya se viene la nueva selección, se viene todo, porque ahora van a venir los papeles de verdad. Entonces, ah, vienen los pibes nuevos, eso está lindo. Acá viene el proyecto, ya pasaron los partidos de homenaje. Ya pasó los partidos sin Messi, no sé, lo que fuere. Y ahora empieza el proyecto 2026, que me parece que la ida a la búsqueda de la cuarta amerita. Dijimos que había muchos jugadores jóvenes, muy buenos, que son ahora campeones del mundo y que estamos para ir en busca de la cuarta y acercarnos a esos brazucas y dejarnos de hinchar la pelota. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! Tomar dominio completo del continente. ¡Es nuestro! ¡Ya! ¡Al OTEJ! Vamos. No es el campeonato para aflojar. No, es ahora. Ahora. No, es ahora. Es como la del 86 y el 90 que tuvimos ahí. Hay que arrebatarle la cuarta ya. Ahora. Ya. Así que bueno, nos metemos en ese proyecto con el comienzo de las eliminatorias. Al primero hay que ganarlas. Bien. Más allá de que la atención argentina está puesta en la Copa América del año que viene, que es la despedida de Di María, de Otamendi, hay que ver qué pasa con Messi, pero que también hay unas ganas medio de hacer como un ciclo de esto del Messi, medio que se le ponen los ojos locos, ¿viste? Que decidí, ¿qué te pasó? ¿Me desconoces? Es porque va en busca de los títulos. Eso sí, está sí, claro. Sí. Digamos lo que querramos de Messi, de la guita, de lo que sea. De... Ojo pero rojo. El tipo, claro, si la va a jugar es porque la quiere ganar, sí. Está claro. Sí. Bueno. Más vale que tienen Changui de perder todo lo que quieran, venimos de lo máximo. ¿Qué le podés pedir? No hay problema, pero me parece que es una oportunidad, un desafío deportivo, y si se quedó ese cuerpo técnico es porque se plantea un poco lo mismo, si no se la hubieran picado. Hay un desafío ahí, ¿no? Está esa intención de ir por la próxima. Le cuento así a modo de chisme. ¿Seríamos bicampeón de América también? No, es que pinta todo hermoso si se pueden lograr esos objetivos, pero me parece que va a estar difícil. Bueno, le cuento así a modo de chisme, le decía, cómo sigue la eliminatoria. Bien. Porque está interesante sobre todo lo que viene hacia el final de año, hacia noviembre. Hay que llegar bien ahí, porque primero, tenemos en octubre, esto va una vez por mes, lo vemos a los campeones del mundo. Dos veces. Se pudre todo, se va la mierda de economía, no importa, estamos ahí con la selección, porque juega. Argentina recibe a Paraguay, seguramente tal vez alternan de cancha, pero los jugadores ya estuvieron pidiendo River. Les gusta cómo quedó la cancha, el césped, toda esa movida. Qué gallina gusta. Que la selección y, bueno, a veces. ¿Qué va a ser? Perú, que vengan al Kempe. No, claro, yo creo que vengan al interior. Perú, Argentina, también en la fecha de octubre, que es la 3 y la 4. Y en noviembre, anótese porque esto se repite lo de la vez pasada, es esa doble fecha fatal que tenemos Uruguay en una y Brasil en otra. ¡Qué lindo, todo papá! Ahí, todo ahí junto para dársela con todo. Eso es en noviembre. Recibimos a Uruguay y vamos a Brasil. Al Maracaná. Vamos a ver. No, no sé. Y capaz que la ponen más chiva. Capaz que la ponen más chiva. Hasta ahí la información de esta columna de tres estrellas. Hemos hablado de la Liga Profesional. Hemos hablado de la Copa Libertadores y la Sudamericana, que comienzan hoy. La gente está de gala. Yo estoy de gala. ¿Usted me vio? Sí. La verdad, muy, muy bonito su atuendo. Lástima el escudo, pero después. No. Esta sabe que es la remera de River Bordeaux, vino tinto. Ajá. Tiene que ver con algo histórico, que es que es una amistad que tiene con el club Torino de Italia. Torino juega con la banda. La tercera camiseta de River es la del Torino. Mira. Y el Torino usa la tercera, la franja de River. Una mire usted. Que data de cuando, en un momento, el Torino en los años 40 era el PSG, ¿no? Tenían Mbappé, a Messi, la, la, la. Bueno, salieron para un partido amistoso, se la pusieron contra una montaña. Se murió el equipo completo. Es como que yo le diga hoy, eran tipos que ganaban no solo la Liga de Italia, 5 de corrido, a lo de Stefano, sino la Champions League. O sea, eran top de todo, como si fuera el Manchester City hoy. Se muere Haaland, se muere Julián Álvarez, se mueren todos. No. El mismo día, a la misma hora, se acabó todo eso. Y en ese momento sale un partido de River, levanta el teléfono el presidente de River, llama y dice, va, en el momento de la máquina, River era medio famoso en el mundo, y dice, va la máquina para allá para un partido para juntar plata para la familia. Bien. Ya salen para allá. Y acá se arma un poco de escandalete porque River estaba a 3 fechas de salir campeón. No importa. Y la decisión estaba tomada. Y también deparó en que las inferiores sacaran campeón al club. Mirá. Ganaron los partidos. Así que se dan un montón de cosas muy locas ahí con eso. Y quedó una amistad eterna con esta cuestión de las camisetas y cuestión. Bueno, lo vamos a poner en la cancha que lo parió la fotito. Yo se lo voy a contar. Se lo voy a contar después algún día a modo más extenso. Pero volvemos. A la esencia nuestra, que es nuestro fútbol. Sí. Nuestro fútbol. Que está recibiendo a Edison Cavani. Bien. A Edison Cavani. Y esto es una fiesta. Y miren que yo soy gallina. Se lo juro por Dios. Sí, le creo, lo maestro. Vamos a sufrir. Pero esto es una fiesta para el fútbol argentino. Así que lo disfrutaremos. El que puede y el que se come el opio de los medios y se come el partido entero lo disfrutará. Y los que veamos resúmenes y esas cosas también. Esto es una fiesta total que llegue el charrúa de Edison Cavani, que le digo, yo me emociono así porque es de esos bichos raros del fútbol también, persona. Es un tipazo, en serio. Son esos jugadores que hay que disfrutar en vida. Totalmente. Muy loca la historia de Cavani, que ya, si quieren, en algún momento también nos colgamos con las cosas que hace allá en Uruguay, con su... No, no, muy, muy loco. Y saludamos, aplaudimos la llegada de Cavani. A ver. Opio puro. Y lo escuchamos en la conferencia de prensa de ayer, presentado esto fue oficialmente. Ayer. Medio vacía la cancha, le digo. Bueno, pero es así. Es un tipo humilde. Estamos diciendo que llega un monstruo, Messi 12, más o menos. Un tipo humilde. A ver. No. Ni avisó que venía. Sí, estaba la avisa. El cariño de la gente, digamos, me lo han demostrado y me lo vienen demostrando de hace un tiempo largo ya, de cuando empezó todo esto de poder venir, ya hace un par de años atrás. Entonces, la verdad que estoy feliz, estamos contentos y nada, esperemos que podamos hacer y recorrer un camino durante un tiempo y vivir lindas emociones. Habían muchas cosas que reunían lo que era el deseo de poder volver, así que ¿por qué hoy? Pues yo creo que tenía ganas también de volver cerca de casa, y yo creo que no hay país que sea más parecido al nuestro que Argentina, y creo que no hay club como Boca para poder venir a seguir los últimos pasos de lo que puedan ser mi carrera. Significa una responsabilidad muy grande porque bueno, como siempre la he tenido en mi carrera, estoy hoy, digamos, en los últimos años de mi carrera y es una responsabilidad muy grande ponerme esta camiseta. Entonces, eso es lo que me da la motivación para seguir en el fútbol, porque vivo de las emociones, vivo de los desafíos y vivo de lo que es esa adrenalina que uno siente en el momento de salir a la cancha. Las palabras de Román siempre fueron las mismas, entonces si eso no cambia, quiere decir que siempre la confianza ha sido la misma y eso te motiva y te empuja a decidirte de una vez. Yo estoy acá para estar a disposición del entrenador. Después me parece que hay cosas que son lógicas y que uno viendo un poco también el tiempo, estos tiempos que han pasado, este mes, digamos, estos últimos 15 a 20 días, también, digamos, se tomará la mejor. Pero acá yo estoy, como te decía anteriormente, a disposición y si hay que jugar, se jugará y se tomarán los riesgos que se tengan que tomar, porque, digamos, acá vinimos a eso, ¿no? A jugar y a darlo todo. Impresionante, Edinson Cavani, nuevo jugador con encima la camiseta número 10 de Boca. Hasta aquí la columna 3 estrellas, don Maxi. Un gusto, como siempre, estar acá. La verdad que el gusto es mío, maestro. Un poco de compañía nunca viene mal. Y más si viene de su lado, así con toda esta información que nos trajo. La verdad me sorprende la humildad de este tipo Cavani, no, con todo lo que ganó. Busca cosas de Cavani hablando, entrevista. No se puede creer. Una bestia. Che, estamos pasados de tiempo. Vámonos. Hay que cumplir contrato acá. Ya estamos 21-02, maestro. Vámonos. No fuimos. Será hasta el martes que viene, le agradecemos. Tenemos música también, ¿no? Para pasar o no. Tenemos la renga, como usted pidió. Oh, le agradezco que me conceda. Usted pidió, es así. Bien, usted viene, perfecto. Pide el tema y aquí se lo pasamos. Yo les saludo a la gente allá de Casagrande también, que obvio, sale mañana, miércoles. Bueno, mañana, ellos están escuchando ahora. Miércoles 20 horas allá en La Roja y allá en Capilla. Los jueves 20 horas también, 98.1, una radio muchas voces, nos vas a estar escuchando. Así que saludo para... A Capilla también. Claro. Para todo. Qué bueno, qué bueno. Ojalá. Bueno, la forma de hacer comunicación es por el Facebook, que lo tenemos al requetepalo. Está al tope con estos videitos que estuvimos pasando y la última info. La cancha que los parió 2023, todo junto. Todo juntito y ahí entramos. ¿Por qué? Lo explicamos, porque hay un Facebook viejo que no lo pudimos revivir. Esas cosas que le pasa al humano, bueno, a nosotros también nos pasa. Tenemos un anuncio que me olvidé, vos sabés, que sí, tiene que ver... Sí, va a tener que poner los auriculares. Alguna vez, ¿no? Sí, estaría bueno. Se va a dar cuenta que revienta su voz. No se escucha nada encima. Tenemos un último anuncio del programa, que tiene que ver con la escuelita de aquí del barrio Panamericano. Que estuvimos charlando acá, la placita acá del Pana. Exactamente, tiene que ver con nuestro barrio, y es que volvieron a las actividades. Oh, muy buena noticia. Miércoles 18:30 en la canchita del Panamericano vuelven las actividades con el profe Seba, así que está hecha la invitación. No hay que más que acercarse con unos championes, una pelota y ya está. Dale, hay que ir. Dale, miércoles 18:30. Miércoles 18:30. Perfecto. En la cancha del Pana. Muy bueno. Y reactivamos ese sueño. Chicos y chicas. Muy bueno. Chicos y chicas, como corresponde. Fútbol, no existe más. Eso no, ya, no, sí. Ese viejo. Pero, discúlpeme la vieja. Eso ya es viejo. Ya bueno. Ahora el fútbol es mixto. Bueno, vámonos. Ya saludamos, chau. Ya cerramos. Nos vimos hasta el martes que viene. El programa completo se puede escuchar en Facebook, ahora en estos días, miércoles, jueves, está. Donde y vos quieras. Después también ahí se le puede tirar play a las notas que las puede escuchar ahí desde Facebook, lo que se perdió, lo que le gustó. La nota hoy de la corredora multi-multi. De Grace. Impresionante. Es realmente la historia, es apasionante la historia de ella. Así que La Cancha que los Parió 2023, encontramos la nota. Hasta el martes que viene, nos vamos con La Renga, un clásico a pedido del Negro Incola. El final, ¿dónde es, Negro? ¿Dónde partí? Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. Razones que la propia razón nunca entenderá. Y a todos.